Cuando le pregunté a Luisa cuántos me habían quedado, me dijo que me quedaban como 13 horas ya, ¿no? Pero está bien. Yo le di a Víctor, there you come with your positive thinking. Porque es cierto lo que pasa, o sea, en Cuba y cierta parte del proceso venezolano, pero bueno, hay condiciones políticas muy particulares, muy diferentes a las que ocurren acá. Uno puede decir, como decía Sergio, miren, el movimiento de los sin tierra y los presupuestos participativos. Déjenme al mismo tiempo decir que si había un Estado donde había realmente una fuerza social, un convencimiento, un consenso enorme contra los transgénicos, era el Estado de Río Grande do Sul en Brasil. Y la fuerza, la contundencia de este proceso de racionalización capitalista, de racionalización del proceso de modernización, donde va la ciencia, el capital, la tecnología, toda esa ideología, ha sido tan poderosa que ha desmantelado en una buena parte esto que pensábamos que era realmente no un foco de resistencia nada más, sino de recreación. Quisiera también decir, tomando algunas de las expresiones acá, que no creo que basta nada más con reconocer los focos de resistencia que existen y esperar tiempos mejores en un proceso ineluctable de avance de ese proceso de una racionalización insustentable. Romperle el espinazo al capitalismo, me llama todavía la atención que usemos hoy en día términos que usábamos en el 68, pero yo me pregunto, ¿es romperle el espinazo no nada más con qué, sino cómo construimos la alternativa? Y que lo que ha estado faltando realmente, al tiempo que vemos el embate de ese proceso, es la construcción de alternativa. Y la construcción de alternativa, si uno quiere realmente tomar las fuentes filosóficas de la crisis ambiental, no es seguirse nada más por la guía habermasiana de ver si encontramos una racionalidad comunicativa que nos permita establecer el mejor consenso y con eso salvar a la humanidad, porque ahí falla Habermas. O sea, hay muchas cosas en esa vía de racionalización de la modernización que hay que romper. Y parte de eso también son todos nuestros esquemas de hacer conocimiento, de hacer ciencia, de situarnos en todo eso. Revolución, de alguna manera sí, aunque hoy esté medio gastada la palabra. Pero para mí, déjenme decirles, yo veo esto como una cuestión que realmente debemos de repensar el mundo, repensar las categorías, repensar el porvenir, el devenir. No es nada más construir sociedad, es construir futuro, y construir futuro quiere decir pensar vías alternativas de construcción de futuro, y para eso no basta la resistencia, basta, o sea, es necesaria una creatividad, una imaginación sociológica, para de alguna manera cuando menos poderle seguir el apunte a procesos de irrupción, de innovación inéditas, por ejemplo, que se han dado en esas vías de reconstrucción, digamos, sociedad, naturaleza, donde hay ejemplos que no me puedo ir sin ponerlos cuando menos en la mesa. La historia de los seringueiros en Brasil, que es algo pues tan significativo o más que el movimiento de los sin tierra en cuanto a la ecologización, digamos, del proceso social, el ver que se puede vivir de una forestería comunitaria en sus reservas extractivistas, y que se ha consolidado, digamos, como un movimiento ya no nada más de resistencia, sino, como diría mi querido amigo Carlos Walter Porto González, de reexistencia, es decir, de refundación. La posibilidad de que es posible ese otro mundo posible, hay que ver no nada más cómo esas cosas hoy en día se dan por el avance del movimiento agroecológico, el movimiento más inédito de reexistencia de comunidades totalmente, prácticamente exterminadas, las comunidades negras de la costa pacífico de Colombia, reemergen por la circunstancia histórica de la importancia de la biodiversidad y el derecho ganado de participación de las comunidades locales. Y en cuestión de un par de años, a principios de los 90, estas comunidades resurgen del práctico exterminio social y recrean una estrategia de reapropiación de la biodiversidad y generan un movimiento espectacular de posibilidad en ese sentido. Claro, después de eso, pues tienen que sufrir el embate de paramilitares, de Plan Colombia, de todo eso. ¿A qué me lleva todo esto? Que tenemos que acercar la mirada a otra manera de mirar el mundo, de crear conocimiento, de hacer conocimiento con las comunidades, con los saberes, muchos saberes no científicos, por ejemplo, los diálogos de saberes y de construcción estratégica de futuro. Y no quedarnos solamente con el optimismo, por ejemplo, de cosas muy valiosas que se están dando. El movimiento agroecológico es muy valioso, por supuesto, es una cosa fundamental si queremos repensar, volviendo a retomar términos marxistas, un modo de producción sustentable. Pero no basta, digamos, la agroecología como técnica, incluso como filosofía. Aquí hay que repensar la ética, por ejemplo. La ética asociada y cómo le sale al paso principios éticos, cómo la ética se hace política, ¿sí? Y se abren espacios de debate, de discusión, de toma de decisiones, de movimientos sociales, donde la ética tenga tanto valor o más que la productividad, por ejemplo. Entonces estamos ante un cambio civilizatorio muy complejo, sí, el pensamiento de la complejidad, pero la complejidad ambiental va más allá de la ciencia prigogiana de la complejidad, y vamos, tengo que decir esto solamente con un borbotón de inquietudes, ojalá que pudiéramos reunirnos en un seminario como este a discutir no solamente los estudios fácticos, diagnósticos de cosas maravillosas que pueden estar sucediendo o trágicas, sino cómo podríamos insertarnos en un proceso de reconstrucción social de este tipo, donde tenemos ejemplos muy hermosísimos en Brasil, efectivamente, en Bolivia, donde hace un par de meses sucedió el primer seminario, congreso, como lo que encuentro realmente, sobre la construcción indígena de la sustentabilidad, y donde surgieron unos diálogos impresionantes que difícilmente conocer, de cómo las comunidades indígenas en Bolivia pueden traducir los principios, las ideas, el concepto de sustentabilidad y renovar sus identidades con estos nuevos principios. Es un cambio civilizatorio que nos toca a todos, a las comunidades indígenas también. Entonces, acercarnos a esos procesos y ponernos a servicio de ese tipo de procesos de reconstrucción social. Me acabé mis 5 minutos. ¿No? Bueno, por ahí va la cosa. ¿Cómo, por ejemplo, agarrar las regiones y ver el potencial ecológico que tiene cada región? No solamente ver lo que está sucediendo y si hay buenos proyectos de cafeticultura, por ejemplo, en Chiapas, sino todo el potencial ecológico que hay en cada región y el potencial cultural y social, y acompañar sociológicamente, biológicamente, ecológicamente esos procesos. Porque la sustentabilidad no nos la va a dar el Estado, el capital, la función pública, ¿no? Y tampoco los movimientos sociales, cada uno, digamos, en su propio campo, en su propia circunstancia, en su propio proceso. Enrique, pero en estos 2 días hemos repasado ejemplos y ejercicios de mucha riqueza en el sentido que estás diciendo, ¿eh? Nomás lo digo porque tenemos por lo menos unos 10 en estos 2 días que a ti te sorprendería, que ya conoces, pero la manera en que se presentaron fueron de una riqueza como la que estás describiendo. No lo dudo. Lo que dije al principio de mi intervención es que yo no estuve todo el tiempo, no quiero ser injusto con esta reflexión, al contrario. Pero me parecía, algo se dijo también, que era una sumatoria de viñetas, yo decía, era un grupo de diagnósticos muy certeros, muy, muy ricos, donde aparecen cuestiones como defensa de procesos contra la transgénesis en el campo, cosas de ese tipo, y muchas otras. Y de invenciones, de innovaciones, de propuestas muy importantes, pero donde yo no alcanzaba a percibir todavía ese eje articulador que le dieron una perspectiva de construcción más enfocada, esa construcción social de futuro, ¿no? En este sentido, de sustentabilidad. No es que no estén los elementos, quizás lo dije en un momento, dije, hay como una tela de fondo, quizás hay más que una tela de fondo, hay procesos que están ahí, unos más explícitos que otros, pero que quizás faltaría un elemento más aglutinador de todos esos procesos para, quizás para que yo viera más claro, esa resuelta mi inquietud, esa perspectiva. Y tenía alguna otra cosita por ahí que decir, por ejemplo, el analizar por qué, digamos, la dificultad que hay para ecologizar una serie de movimientos sociales fundamentales, ¿no? Hay algunos elementos positivos, por ejemplo, el zapatismo, cuando surgió, yo recuerdo, Martín Salier, Víctor, hubo un apresuramiento, es decir, el zapatismo ecológico, y luego vimos que no era tan sencilla la cosa, que había pues una complejidad en esos procesos sociales de reivindicación de derechos culturales, ¿no? Procesos de reexistencia, donde lo ecológico no se inserta tan suavemente y tan tranquilamente y tan simplemente, ¿no? Son procesos muy complejos, como el movimiento de los sin tierra, tampoco son movimientos francamente ecologizados, lejos de serlo todavía, aunque van avanzando lentamente. Entonces, ver cómo se da esa articulación de esta nueva visión ecológica de sustentabilidad en esos procesos sociales y acompañar un poco más esa construcción de actores sociales y de movimientos en ese sentido. Gracias.